Hugo Aranea, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Buen día para todos y a tu audiencia. Bueno, a ver, Hugo, se han venido reuniendo ustedes ya desde hace algún tiempo. Quiero ir al centro del problema, que es que, bueno, junto con este esfuerzo que yo sé que ha sido grande para que la gente participe, con intervenciones inclusive en las propias sesiones del Consejo Deliberante, ahora parece ser que el propio gobierno no estaría dispuesto a apoyar la formación de este ente, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Hay algún problema con el secretario de gobierno, parece, ¿no? Sí, en realidad nosotros, después que se conformó, digamos, la asamblea de vecinos en contra de lo que fue el aumento del boleto, que en principio los empresarios habían pedido, creo que el 52%, terminaron aprobándole un 18%, un 20%, le aumentaron más, el 8% que le habían dado se fue un 28% este año, digamos, ¿no? Y paralelamente a eso, nosotros lo que fuimos viendo es que hay una ordenanza precisamente del año 2016, que fue sancionada por el Consejo Deliberante, que habla precisamente de un órgano de control del transporte público acá en la ciudad, y que estaría conformada por varias instituciones, digamos, por usuarios, por los centros de estudiantes, por las universidades, y por distintas organizaciones de la sociedad, para precisamente, digamos, llevar un control, no solamente de este tema que son los precios, los aumentos de los pasajes, digamos, de los boletos, sino también el tipo de servicio que se presta, ¿no? Porque hay una cantidad de obligaciones que los empresarios deben cumplir, que figuran en los pliegos de concesión, ¿no? Cuando se concesiona, claro, Figuran ahí, y que lo que nosotros hemos visto, lo que hemos denunciado permanentemente, es que estos no se cumplen, y no hay ningún organismo que se los haga cumplir, ni hay ningún organismo que tenga un control sobre eso, que eso lo debería hacer el Ejecutivo Municipal. Y nos parecía interesante poder conformar en el marco de esta ordenanza este ente de control, y avanzar en mejorar, por un lado mejorar, digamos, el servicio que se está prestando, y por otro, conversar a fondo el tema del servicio de transporte público. Porque en realidad el transporte público es, digamos, mucho más amplio que hablar de colectivo, digamos, sino es cómo se podría prestar, digamos, un servicio de transporte público que le permita a los vecinos, a los ciudadanos, trasladarse de un lugar a otro de las dos ciudades, no tanto de Viedma como de Patagones. Y lo que sí nos encontramos también es que el Ejecutivo Municipal ha venido poniendo, primero le vetó un par de artículos a esa ordenanza, pero sin embargo el Consejo Deliberante volvió a ratificar y quedó sancionada esa ordenanza, ¿no? Lo que sí no se ha podido reglamentar. Así que nosotros decidimos convocarnos con varias organizaciones y para conformar este ente y pedirle al Ejecutivo Municipal que lo reglamente ya de una vez por todas y entra a funcionar este organismo, ¿no? Lo que nos encontramos es que, digamos, ahí pudimos compartir en una reunión que tuvo el secretario de Gobierno del municipio, en una reunión que tuvo con la Comisión de Gobierno del Consejo Deliberante, que él manifiesta, primero, que no lo van a reglamentar, y que en segundo lugar, que si esto avanzara, lo que van a hacer ellos es judicializar esta ordenanza, o judicializar a los vecinos que se reúnan para pedir el cumplimiento de esta ordenanza. Es una clara amenaza, ¿no? No quieren saber nada con que existe este organismo en concreto. Claro, pero en una clara amenaza, que bueno, por ahí ya es uno que lo conoce al secretario de gobierno, sabe que cuál es su forma de actuar, ¿no? Pero bueno, esto es una clara amenaza a las organizaciones populares, o sea, desconociendo precisamente de la libertad y la capacidad que tienen las organizaciones para precisamente juntarse y reclamar por sus derechos. Yo creo que ante la imposibilidad de tener argumentos para para poder contraponer a las cosas que nosotros le hemos venido diciendo, indudablemente acudir a una cuestión de judicializar y amenazar precisamente para que no se conforme esto, ¿no? Ahora, es lamentable, ¿no? Esto ustedes se enteraron porque existe un audio, ¿no? ¿Cómo es la historia? Existe un audio precisamente que fue tomado de esa reunión de la Comisión de Gobierno, ¿no? Donde claramente este funcionario dice esta cuestión, que si se avanza en eso, ellos lo van a judicializar. Claramente en una posición de que no quieren que esto se concrete, digamos, ¿no? Y de hecho no lo están reglamentando. Y bueno, creo que la decisión que se tomó, digamos, de todos los vecinos, de todos los que participamos, de las organizaciones que estamos participando en esa mesa, es precisamente hacer cumplir esa ordenanza, independientemente de la voluntad de este ejecutivo, ¿no? Cosa que bueno, nosotros vemos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, cómo en realidad este ejecutivo defiende a pie juntilla, digamos, todos los intereses de este empresario del transporte que tenemos en Viedma, ¿no? No es nada nuevo, esto es bastante viejo. Hay una complicidad entre el ejecutivo y el empresariado de transporte que hace que el ejecutivo municipal sea el defensor más acérrimo precisamente de los intereses de este empresario. Está bueno. Ustedes lo que van a hacer es seguir para adelante para que se consolide este ente y poder intervenir y participar y que sea la expresión, ¿no?, de alguna manera, de los vecinos de Viedma, para que la empresa no haga y lo que quiere hacer siempre, que es imponer sus estudios, sus cálculos y otras cosas para finalmente terminar imponiendo las tarifas, ¿no? ¿Ustedes van a seguir con esta idea? Sí, seguro, ahí ya programada otra reunión para el día 10, donde, bueno, la idea es convocar a más organizaciones para conformar este ente y que avance precisamente en lo que dice la ordenanza, ¿no? Bueno. Pero aún así, si no lo reglamenta el Ejecutivo, nosotros tenemos la libertad de conformarnos como, claro, como vecinos, como en un órgano precisamente, claro, que avance en el control de esto. Nosotros lo que vemos que no solamente es la cuestión a veces del costo del boleto, lo que nosotros estamos cuestionando, sino es el tipo de servicio que se presta, que realmente es muy deficiente, ¿no es cierto?, que tiene muchísimas cosas que ya hemos reiterado, no solamente ahora, sino de mucho tiempo, ¿no? Y creo que cada uno de los vecinos conoce y sabe. Y la otra cuestión es empezar a pensar también, ¿no?, qué tipo de transportes realmente necesitamos en nuestra ciudad o en nuestras ciudades, y bueno, y tener, la verdad, que tener opinión y poder tener decisión también a la hora de que se tomen las resoluciones que se tengan que tomar, ¿no?